En El Salvador, en su primera plenaria, la Asamblea Legislativa recién electa en El Salvador, dominada por el partido oficial Nuevas Ideas, aprobó este sábado la destitución de los 5 magistrados de la Sala de lo Constitucional y los sustituyó por jueces afines al presidente Nayib Bukele, saltándose el procedimiento constitucional. Minutos después, la Asamblea destituyó también al fiscal general de la República, Raúl Melara, y lo sustituyó por el exfiscal del crimen organizado, Rodolfo Delgado. Ambas decisiones tomadas con el voto de 64 de los 84 diputados, gracias al apoyo de GANA, PCN y PDC, intentan eliminar dos de los últimos límites institucionales al poder del presidente, que llegó al cargo a mediados de 2019 y cuyo partido arrasó en las elecciones legislativas del pasado 28 de febrero. En el caso de la Sala de lo Constitucional, los diputados oficialistas encabezados por Ernesto Castro y Suesi Callejas, que hasta hace apenas unas semanas eran ministros de Bukele, argumentaron que los magistrados, 5 propietarios y 4 suplentes, emitieron el año pasado sentencias contrarias a la Constitución en el sentido de que obstaculizaron el trabajo del Ministerio de Salud durante la pandemia de COVID que aún sufre El Salvador. Formalmente se les acusó de convertir a la Sala de lo Constitucional en el superpoder, en un superpoder frente a los otros órganos del Estado. La destitución de la sala fue televisada por el estatal Canal 10 y duró cerca de una hora. En la misma noche, media hora después, la Sala Constitucional emitió una sentencia en la que declaró inconstitucional la medida del legislativo. Es una destitución que no está precedida por las garantías procesales necesarias, dice su resolución. Según los magistrados de la sala, su intento de destitución ilegal es una forma de coacción del Ejecutivo. Bukele desobedeció durante 2020 varias resoluciones de la sala que declaró inconstitucionales una decena de decretos ejecutivos y de medidas tomadas por el gobierno por considerar que se excedía en sus funciones. En plena confrontación pública por esta razón, Bukele acusó a los magistrados de querer asesinar a decenas de miles de salvadoreños y en cadena nacional llegó a decir de ellos, si fuera un dictador los hubiera fusilado a todos. Con respecto a la destitución del fiscal, en su caso, el argumento de su destitución fue que hay prueba notoria de su vinculación partidaria con el partido Arena. Melara, cuya relación con Bukele pasó en los últimos 2 años por distintas etapas de cercanía y confrontación, abrió el noviembre pasado una investigación por corrupción contra los ministros de Hacienda y Salud por el manejo de fondos y compras relacionadas con la pandemia. Melara estaba investigando también la negociación secreta entre el gobierno de Bukele y la Mara Salvatrucha 13, revelada por el Faro en septiembre del 2020. La destitución de la Sala de lo Constitucional sin ningún debate en la plenaria y sin derecho de defensa de los magistrados fue condenada la misma noche del sábado por organismos internacionales y por el gobierno de Estados Unidos. Julie Chang, subsecretaria interina de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, se pronunció. Estamos concernados por la propuesta de la Asamblea de remover a 5 magistrados de la Sala Constitucional. Un órgano judicial independiente es la base de una democracia. Ninguna democracia puede vivir sin ello. Y advirtió, una relación fuerte entre los Estados Unidos y El Salvador dependerá de si el gobierno de El Salvador apoya la separación de poderes y mantenga las normas democráticas. Según el artículo 185 de la Constitución, la lista de candidatos a magistrados de la Corte debe provenir del Consejo Nacional de la Judicatura, que recogerá de diferentes sectores representativos de los abogados esos nombres. Sin embargo, en la plenaria de este sábado fue el diputado Cristian Guevara de Nuevas Ideas quien leyó una lista de nombres sin argumentar más. El presidente de la Asamblea envió a un receso de 5 minutos y luego fueron electos. Bueno, ahí vamos a dejar esta nota porque sigue mucho, pero es una situación de crisis en El Salvador, crisis política por estas situaciones. Y vamos a Colombia. El presidente de Colombia, Iván Duque, pidió este domingo al Parlamento retirar una propuesta de reforma tributaria que provocó masivas manifestaciones y reiteró que propondrá una nueva iniciativa que excluye las propuestas más polémicas de la anterior. dijo, le solicito al Congreso de la República el retiro del proyecto y así evitar incertidumbre financiera. Desde el viernes, el mandatario conservador había anunciado que reformularía el proyecto impulsado por él y rechazado por decenas de miles de personas que lo acusaron de castigar a la clase media en plena pandemia de COVID-19 y tomaron las calles de las principales ciudades desde el miércoles. Y el anuncio no calmó los ardores de los manifestantes que volvieron a protestar el sábado. El domingo, Duque precisó los alcances de la nueva propuesta que excluirá el aumento del IVA, del impuesto de valor agregado, en bienes y servicios y la ampliación de la base de contribuyentes al impuesto sobre la renta, puntos más controvertidos de la Ley de Solidaridad Sostenible. La reforma es necesaria para dar estabilidad fiscal al país, proteger los programas sociales de los más vulnerables y generar condiciones de crecimiento luego de los efectos arrojados por la pandemia del COVID-19, defendió el presidente con una popularidad en rojo de 33%. La nueva ley, concertada con partidos políticos, sector privado y sociedad civil, se enfocará en gravar temporalmente a empresas y a las clases sociales más ricas. Entre otras cosas, la reforma contendrá una tasa de renta temporal a empresas, un impuesto al patrimonio, a los dividendos y a las personas de mayores ingresos, así como la apuesta por profundizar programas de austeridad del Estado, agregó. En 2020, el Producto Interno Bruto de la Cuarta Economía de América Latina cayó un 6.8%, su peor desempeño en medio siglo. El desempleo trepó al 16.8% en marzo y 3.5 millones de personas cayeron en la pobreza en medio de la crisis económica desatada por la pandemia. Desde el 6 de marzo del 2020, casi 2.9 millones de personas han contraído el coronavirus en el país, de las cuales 74.215 murieron. La reforma no es un capricho, es una necesidad. Retirarla o no era la discusión. La verdadera discusión es poder garantizar la continuidad de programas sociales, añadió Duque en su discurso. Miles de personas salieron todavía ayer a las calles de las principales ciudades de Colombia para celebrar el Día Internacional de los Trabajadores, en la cuarta jornada de protestas contra la reforma fiscal, que han dejado al menos 6 muertos y cientos de heridos. El miércoles, sindicatos y organizaciones sociales iniciaron manifestaciones en el país para exigir al gobierno de Duque el retiro del proyecto que presentó al Congreso para incrementar los impuestos. Estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santana. Y hemos estado compartiendo con ustedes información sobre la alimentación que nos ayuda para estar más sanos y poder confrontar de mejor forma los problemas de salud. Y me gustaría compartir con ustedes en esta ocasión la información de la milpa, que tiene que ver con el tipo de alimentación que nosotros seguimos desde la época prehispánica, el uso del maíz, del frijol, de la calabaza, del chile, tiene sus orígenes desde la época prehispánica. Y no podemos hablar de estos alimentos sin mencionar la milpa, que se inician pues desde la época de los aztecas, de los mayas. Y mucho antes, desde la época preclásica, de los olmecas, de los chotihuacanos, de los zapotecos y mixtecos. Es interesante esta información que vamos a escuchar del CONABIO, que es una Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad en México. Les invito a escuchar este audio de la CONABIO, que tiene como objetivo generar información sobre la biodiversidad mexicana. Y lo hace con el apoyo de investigadores de todo el país para reunir la información actual y confiable y científica de diversos temas y regiones para que conozcamos qué son los recursos con los que contamos, los podamos apreciar en nuestras comunidades, aquí o en donde quiera que estemos, y también seamos más activos en tomar decisiones que generen políticas públicas que estén basadas en un conocimiento confiable, ¿no? Para mejorar la calidad de vida de toda la sociedad, para mejorar nuestra salud y nuestras actitudes. Aquí en Santa Ana, pues tenemos las granjitas, tenemos lugares que se están movilizando con jardines comunitarios. Cuando hablamos de el mercadito, pues es precisamente dar apoyo a estas nuevas formas de producir y de consumir también.